quería escribirte una carta, y aunque no soy un poeta, expresarte cuatro versos bien sencillos con cariño y sentimiento, que te diga lo que siento desde el día en que te di, pero nunca he conseguido acomodar cuatro frases. Yo no sé si son los nervios o el valero no me da. Te rejuro que mil veces he empezado y otras mil he abandonado a esto de garabatear. Por más que escarbe mi mente, esta palabra está siempre borrando mi inspiración. Budinado, castigo y perdón, Budinato, no habrá más versos sinceros que el que te digo te quiero del fondo del corazón. Budincito, montón de cositas lindas, con la florcita del barrio que le da vida y por tu casa y te veo en la vereda, pasándole de novita con tanta dedicación, me dan ganas de pararme y preguntarte, mijita, tanto gracias, mijita, no es una palabra bendición. No habrá más versos sinceros que el que te digo te quiero del fondo del corazón. Budincito, montón de cositas lindas, con la florcita del barrio que le da vida y color.